ya no vuelvo más a amar. Porque detrás del amor hay un sentimiento, sentimiento de dolor. Mi corazón lo siente, hay horrible sufrimiento. Quisiera mejor morir. Yo no creía que tú me hubieras abandonado. Yo no creía que tú me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, mi corazón lo siente. Ay, qué horrible sufrimiento. Quisiera mejor morir. De dolor.